En este punto queremos hablar de una vecina del barrio y además también nos hace ilusión, ya que hablamos de muchas mujeres que ya murieron, pues de hablar de una que sigue viva, de Justa Montero Corominas. Ella lleva casi 30 años viviendo en Tetuán y nace en Barcelona en el año 55. Es activista feminista y social, inició su andadura al final de la dictadura, es decir, también es una activista antifranquista. Y ella inició un grupo de mujeres de la universidad, estudiaba económicas y el grupo se llamaba Atención. Es un nombre muy propio de aquel tiempo, Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, la UPEMP. Desde entonces participa activamente en el movimiento feminista, en sus campañas, debates, actividades. Impulsa un feminismo que enlaza con otras injusticias y luchas sociales, desde un feminismo popular, anticapitalista, antirracista y transinclusivo. Fue cofundadora de un centro de mujeres de Madrid, San Blas, en los años 70 del pasado siglo, de la Comisión por el Derecho al Aborto en 1979 y de la Asamblea Feminista de Tetuán, de la que forma parte de actualidad, así como del grupo Feministas en Acción. Participó activamente en el impulso de huelgas feministas de 2018 y 2019, que finalizaron en las mayores movilizaciones que se recuerdan. Forma parte de la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, es decir, la que organiza el pedazo de manifestación del Día de las Mujeres, el 8 de marzo. Justa es experta en género y políticas de igualdad por la Universidad Rey Juan Carlos y magíster en inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid. Es docente en materias relacionadas en diversas instituciones y autora y colaboradora de publicaciones, artículos, conferencias, entre otros, sobre historia del feminismo, la transición, la memoria democrática, la resistencia feminista al neoliberalismo. En el artículo Sexo, clase, etnia y sexualidad, desafíos para una mujer para un feminismo inclusivo, disculpad. Por ejemplo, trata sobre violencia machista, derechos sexuales, reproductivos, sobre prostitución y sobre la huelga feminista del 8 de marzo. En 2014 recibió el premio Aleas de Izquierda Unida al activismo en categoría de feminismo y en 2020 el reconocimiento a la trayectoria del Ministerio de Igualdad. Y bueno, algo de anecdótico, desde luego, es que yo le conozco porque bueno, pues la dibujé dentro de una revista del barrio que dibujaba hace años que se llamaba Diputetuan. Y además ella fue quien nos habló de la asociación Pachamama, que sale también en este paseo feminista, ¿no? En esta línea de conectar a unas mujeres con otras.